Working

pagar todos los pecados míos. Esa noche yo quisiera que el mundo acabara y que el infierno el Señor me mandara para pagar todos los pecados míos. Quiso, haciéndome yo un amor infeliz. Esta noche yo quisiera morir. Otacaca, perdón. ¿Cuántas veces me perdonaste? ¿Cuánto llanto por mí derramaste? Hoy esta angustia me hace padecer. Número uno para salsa, merengue y mucho más. Llegó el dúo dinámico, el calentón de tus tardes. DJ Carlito en Isla Rosario, en vivo por Mega 97.9, la número uno para salsa, merengue y mucho más. Y la estación oficial del concierto, la Mega Mezcla, sábado 27 de abril, Prudential Center de Newark, New Jersey. That's right, Mike Towers, Eladio Carrión, Arcángel, Wisin, Mora y muchos más. Ticketmaster.com to buy your tickets, baby. Esta tarde boletos para el concierto La Mega Mezcla, también boletos para el concierto del Salsa Festival Concert Weekend y mucha mega música, baby. Llegó el viernes, el pariseo continúa aquí por la Mega hasta las 7 de la noche. A las 25 llega Isla Rosario. ¿Tú sabes con qué? El alcalde de New York City quiere hacer algo y tiene que ver con ratas. ¿Qué des? A las 25 te digo, y en par de minutos busco la número 9 para llevarte al Salsa Festival Weekend. Pendiente. Buenas tardes. Sit back and relax. Que llegó Carlito y Nilda. ¿Qué tú quieres? 212-845-9790. Hice los sentimientos y jugué a fuego lento con amor. Me enfrenté a la competencia olvidando su indolencia. Ay, fue mi error. Por complejo de Quijote fui llevando este derroche de mal a peor. Ni ante la ruleta rusa, mi rival que está astuta, así se aprovechó. Y como ven, no soy un ángel con buena intuición. Me lancé a quemarropa y ella me venció. Perdí, jugué con una diabla que se experta en esos juegos del amor. Y perdí, sus fichas y barajas no le fallan más, no tiene compasión. No fui el primero ni último que pierde. Y si ella retornara y se conmueve, la reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón. DJ, DJ Carlito. Dime, dime, dime, esto es lo que tú querías. Yo soy fino, esto es trap de galería. Tú eres un charro, Rocky de aquí, una porquería. Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbía. Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía. Los gastos de noche facturo todo el día. Tanta plata que me gusta que me chapen. Por eso le estás al puto. No saben lo que es estar en alta mar con 200. De los zafatos, hielo. Lo que tira el 500 mil en el. Por eso tu opinión me importa cero. Por eso tú estás 101 en el top 100 y yo estoy primero. Ya no son raperos, ahora son pocateros. ¿Cómo dice? Más que tú estás cobrando mi barbero. Estoy viajando en el mundo entero. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llego Verstappen, después llego Checo. Si Pablo me viera dirá que soy un berrero. Te da hablando yo lo mío por Monaco. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Están hablando, solo están hablando con el eco. El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco. Prende un puro, la familia está en